De trabajo nuestro querido Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos temprano. Para mí es temprano, ¿eh? Para ustedes no tanto, pero para mí la verdad que es temprano. Hace como, no sé, 26, 27 años que no me levanto a las 6 de la mañana. Estaba pensando mientras venía desde la esquina. Pero bueno, acá estamos en el día del triunvirato. Sí, lo que tiene de bueno es que cuando te levantás temprano dura más el día. Parece que no, pero dura más. Sí, sí, así es. Es uno de los consuelos que nos damos. Efectivamente. Sí. ¿Sobre qué nos vas a hablar, Juan Carlos, hoy? Bueno, hay una serie de estadísticas e informaciones sobre indicadores sociales en nuestra ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, y creo que, bueno, vale la pena ver cómo nos trata el presidente de la Nación y nuestro jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, porteñas y porteñas. Las estadísticas son, como siempre, de la Dirección General de Estadísticas y Censo de nuestra ciudad, como para que nadie diga que andamos con estadísticas tendenciosas. Suele decirse que nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, antes capital federal, antes la capital del virreinato del Río de la Plata y durante hasta 1880, algo así, es la ciudad más rica del país. Yo diría que efectivamente es así, viene desde el fondo de la historia, por la riqueza que traía el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y desde allí se armó un núcleo económico social muy poderoso. Claro que como porteño, así como reconozco esto, debo decir también que hay otros grupos poderosos muy muy importantes en el país, como los de la Pampa Húmeda, de Córdoba, Santa Fe, la oligarquía salteña, jujeña, la mendocina, etcétera, etcétera. Una digresión para demostrar que no solo nosotros tenemos una ciudad rica. Pero lo central es que no es tan así. Hay muchas otras complejidades desde el punto de vista social que muestran que no es una ciudad rica para todos, sino que es una ciudad rica para una parte de ella. De eso se trata entonces esta información. El tema principal es la cuestión del trabajo y la ocupación o la desocupación. Y vamos a algunos numeritos un poco odiosos, pero son bastante sencillos. Se publicó los datos de desocupación del cuarto trimestre del 2016. Reitero, la Dirección de Estadísticas y Censo de nuestra ciudad. La desocupación en la ciudad autónoma de Buenos Aires es del 8%, que viene a ser un 1,2%, más que el año anterior. O sea, desde ese punto de vista, aquí la desocupación creció, aunque es algo menor que en el trimestre anterior. Podríamos decir entonces que el incremento del fenómeno se sostiene, aunque disminuyó un poco entre la última parte del año y la mitad del año. Y algunas otras disparidades, volviendo de algún modo a lo central de esta nota. La zona norte de nuestra ciudad tiene una desocupación del 4,5%. La zona centro tiene una desocupación del 8%. Y la zona sur del 12,9%. Digamos 13%. Estos porcentajes a veces no indican con toda crudeza. La zona norte tiene un tercio de la desocupación de la zona sur, o a la inversa, la zona sur con 13% es tres veces más la desocupación que la zona norte del país. Inclusive, la parte sur de nuestra ciudad, que es mayoritariamente desde el punto de vista cuantitativo, es un 80% más alta que el centro de la ciudad. Ya no solo que el norte de la ciudad. Desde ese punto de vista, uno podría decir que la ciudad la podemos ya fragmentar, porque se ha ido estructurando o en dos o inclusive en tres, porque está muy estructurado estas grandes diferencias sociales entre el norte, el sur e inclusive el norte y el centro de la clase media, media baja. Otro dato que dan, género. Hoy es un día justo para señalarlo. La desocupación en los hombres es el 6,7 y las mujeres es un 9,3. Ah, mira. Que viene a ser, porque también parece, no demuestra con crudeza, es un 50% más, casi, el 9,3 con respecto al 6,7 ¿no es cierto? O sea, que está claro que las empresas ocupan menos mujeres, ¿no es cierto? O sea, en cuestión de trabajo hay muchas menos ocupadas. Otro dato importantísimo, la informalidad en nuestra ciudad, comúnmente conocida como trabajo en negro. En el norte es el 23% y en el sur es el 32,4%. Estamos hablando, obviamente, de las ciudadanas y ciudadanos que no tienen jubilación ni a salud, o sea, los derechos sociales básicos para su familia. Todo esto que mencionamos, todos estos numeritos, estamos hablando de lo que se conoce como la población económicamente activa. Ahora bien, hay otro indicador que tiene que ver con la población total, que incluye a todos los ciudadanos, incluyendo los niños, los adolescentes, menores de 18 años y 16 años, y por supuesto los millones de jubilados, ¿no es cierto? O sea, lo que se llama la tasa de ocupación. Reitero, toda la ciudadanía sin ningún tipo de exclusión. Y allí, nuevamente, el sur tiene una tasa de ocupación del 51% y el norte del 60%. Está claro que en el norte hay mucha más gente ocupada y en el sur hay mucha más gente fuera del mercado laboral. En los últimos días, en este marco social, un profesional asesor de la Secretaría de Estadísticas de la CGT, un joven profesional, Francisco Cafiero, dio a conocer un trabajo con algunos datos que contrastan muchísimo con esta, digamos, situación social que se va poniendo más crítica. Uno es el tema de los peajes, que ya fue muy hablado en los últimos 15 días, que aumentaron entre el 53% y el 83%, camiones hasta el 300%. Reitero, ya fue muy informado. Sin embargo, lo interesante es que toma este asesor de la CGT un dato desde los inicios del macrismo, ¿no es cierto?, para ver, creo que es muy útil para ver cuál es la política en la materia que va más allá de las circunstancias. Los peajes aumentaron un 956%, está claro, entonces, que no se corresponde con ningún indicador inflacionario. Desde que asumió Macri en la jefatura del gobierno en nuestra ciudad, por ejemplo, la autopista Ilia tuvo un aumento del 4.900%. Costaba 50 centavos cuando asumió Macri. Aumentó un 4.900%. La Perito Moreno y la 25 de mayo un 2.650%. O sea que Macri Rodríguez Larreta no tiene nada que ver con ninguna herencia de nada. Ni con la herencia de Néstor Kirchner, ni de Cristina Kirchner, ni de Macri, jefe de gobierno. En realidad, se trata de una política estructurada con una visión ideológica acerca de las tarifas hacia, en este caso, los porteños, aunque está claro que está relacionada con... es la misma para todo el país. Eso sí, cuando se incrementaron los peajes, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que siempre se ríe, Rodríguez Larreta, sí, como aquel personaje de Víctor Hugo, el hombre que se ríe, dijo, sí, aumentamos los peajes por la inflación. Es la inflación. Acompañamos a la inflación, que aumenta el costo para todos. Está claro que este hombre que ríe, cuando le echa la culpa a la inflación, también, la verdad, dice algo falso, porque estos números que dimos acá demuestran claramente que los aumentos de tarifa en nuestra ciudad y en todo el país no tienen nada que ver con ninguna inflación. Y lo último en materia de datos, hoy recién lo decían las noticias, es el aumento inflacionario de febrero, del 2,1 en nuestra ciudad, que en general es parecido en todo el país. Eso sí, el responsable de planear formalmente, políticamente, la inflación en nuestro país, que es el presidente del Banco Central, Sturzenegger, tenemos que reconocer que hace una semana avisó, ¿no? El que avisa no traiciona. El hombre había dicho, vamos a tener 3 meses en materia inflacionaria muy difícil. Ahora bien, ¿quién es el peor de todos en materia inflacionaria? El verdadero culpable, el gran culpable de todo esto es el inefable y amigo del presidente de la Nación, el Juanjo Shell Aranguren, ya que el Juanjo Shell Aranguren hizo su aporte más grande a este indicador, que son los aumentos de los servicios públicos, de la electricidad, que aumentó de entre un 60 y el 148%, se viene el aumento del gas, etcétera, etcétera. Así que él es el principal culpable. Volviendo a nuestro sonriente jefe de gobierno Larreta, por supuesto dijo que los aumentos siempre son muy antipáticos. Pero, bueno, ¿quién tiene la culpa? El récord mundial de inflación de la expresidenta Cristina Kirchner. Termino con uno de esos bloopers tragicómicos que últimamente la ciudadanía argentina está acostumbrada. Las veredas en la ciudad de Buenos Aires tuvimos que gastar los porteños para optimizar el mantenimiento de las veredas 14 millones de pesos. Se trata de una empresa, McKinsey, que por ese nombre ya tendría que ser una empresa muy seria, ¿no es cierto?, multinacional. Bueno, los McKinsey, estos muchachos, les encargaron desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Eduardo Machiavelli, sí, ¿no es cierto?, los pobres lo cargarán desde chiquito, así que yo no voy a reiterar, le encargaron hacer un listado de las veredas rotas para ver qué hay que hacer con ellas, ¿no es cierto? Para eso, gastamos 14 millones de pesos. Luego de 9 años de gestión, hubo que contratar una consultora para ver qué hacer con las veredas y cuántas son. Por supuesto, no fue por licitación pública, sino por licitación privada. Y les hago una pregunta dificilísima. A ver. ¿Saben quiénes eran los dueños de la consultora McKinsey? Sí, Lázaro Báez. No, Lázaro. Ni tampoco el primer triunvirato. Del triunvirato, nada, ninguno de esos. Paso, Chiclana, Zarratea, nada de eso. ¡Viva! Lopetegui y Mario Quintana. Los muchachos no se pierden ni una, ni siquiera hacer un estudio de consultoría con nuestras veredas porteñas. Un porteño de ley, ¿eh?